justo te necesita. Qué suerte que viniste. Tenemos tanto para hablar. Si ya no están tus ojos de cielo gris, y aunque extrañe tu alma en español, no importa si no escucho tu voz. No sé si te